Formo parte de Banca, que somos una grupa feminista que hacemos intervenciones artísticas callejeras. Y desde la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores en el 2018, que hacíamos una intervención marchando los 8 de cada mes, recordando el 8 de agosto, mostrando la cara de senadores y senadoras que votaron en contra del proyecto. Con el cambio de gobierno, muchos de estos senadores y senadoras ya no están en el mismo puesto, entonces decidimos esa intervención no hacerla más. Pero nos pareció importante que en el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, tenemos que volver a visibilizar las caras de quienes votaron la clandestinidad. Decidimos hacer una pegatina con estas caras, nombre, apellido y algunas de sus polémicas y desacertadas frases. Alrededor de la glorieta en la Plaza San Martín, también recolectamos relatos de abortos y colgamos una tela verde que decía aborto legal ya. Desde Banca creemos que gobierne quien gobierne y con o sin pandemia, la ley de aborto tiene que salir sí o sí.